Cougar DJ. Mega Mix oficial de los Peregrinos del Amor 2012. Y porque seguimos trabajando silenciosamente adentro de tu corazón. Verano otra vez llegó, llegó la pulga, llegó mi hermana con más amigas que invitó. Cougar DJ. Oficial, peregrinos del amor.